me acuerdo de esta mina. Dale unas monedas que se vayan, que se vayan a la esquina a comprar. Nunca ya la quieran avivar, nunca le den más de 250. Miren que esta piba es una luz. Se me fue re loca a bailar, se me fue re loca a gozar. Loca a bailar, se me fue re loca a gozar. Tanto que me quejo yo te busco, recién yo con él no veo nada. Tiene una paraguas regalada. Yo me quedo re loco a bailar, yo me quedo re loco a gozar. Se me fue re loca a bailar, se me fue re loca a gozar.